73.927 habitantes, según el censo que se llevó a cabo en el año 2000. En la actualidad se calcula que han aumentado unos 80.000 habitantes. Bueno, pues este es Chiantla Huehuetenango, que se encuentra de fiesta en honor a su patrona, la Virgen de Candelaria, que se celebra mañana 2, que es su día principal. Y ahora continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros. A través del programa de esta mañana la hemos escuchado y se llama Celosa, la participación de los Brimones en el programa Jueves Inolvidable de así es, Jueves Inolvidable de Boleros. Pues el día de Candelaria sigue la tradición del ponche y de los tamales del 2 de febrero. Fíjense que cada año que pasa Guatemala se olvida de algunas tradiciones que en su tiempo fueron gran importantes para los abuelos, los nuevos estilos de vida, las formas de divertirse y de consumir de la población, así como la falta de transmisión de tradiciones, se ha provocado que las nuevas generaciones en muchos de los casos desconozcan algunas costumbres, algunas tradiciones de nuestra identidad. El 2 de febrero en Guatemala y en otros lugares de Latinoamérica se celebra el Día de Candelaria, que cierra las festividades decembrinas y de Navidad, que comienzan con la puesta de los nacimientos al Niño Dios para festejarlo cada 24 de diciembre. Y es aquí donde el 2 de febrero esto finaliza. Y de esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana. Y saludamos a la familia Sop Gómez que nos sintonizan en Chitay. Vamos a desearle lo mejor esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia y en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. ¡Qué linda! ¡Linda! Linda. Si yo no sé de ella.

pasar con las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos. No seré tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los logro contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Amigos, a través del programa de esta mañana, el programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos enviando saludos para todos los amigos que en sintonía del programa pues solicitan sus canciones favoritas. Bueno, pues hablando del día de Candelaria en las iglesias, principalmente en la iglesia de Candelaria en la capital de Guatemala, se encienden las velas y candelas que son representativas de la luz que atrae a las almas. Una vez bendecidas, se conservan para auxiliar a los moribundos o liberarse de fenómenos rituales y de las tentaciones del demonio. En algunos hogares de Guatemala se acostumbra este día a entregar al niño Dios que fueron robados de los nacimientos durante los días de Navidad y Año Nuevo por los vecinos. En la entrega se realiza el rezado al niño Dios, se toma ponche y chocolate, se comen tamales, pues otros platillos chapines que es del agrado de los anfitriones, y hasta se baila hace muchos años con marimba orquesta. Pues ya hace unos años se esperaba que llegara este día para desarmar al siguiente día los nacimientos, los arbolitos que en su mayoría en las casas de todos los guatemaltecos se organizaron para poder organizar y hacer los nacimientos que ahora son ya guardados para el próximo año, si Dios así lo permite. Aquí finaliza la fiesta de Navidad. Vamos a complacer a la familia Sop Gómez, que nos sintoniza en Chitay. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Tú, como piedra preciosa, como divina gloria, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que de mi mujer yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Los Dandies nos han interpretado Gema a través del programa de esta mañana. Bueno, pues ya en la parte final del Día de Candelaria les quiero comentar a través del programa que la tradición de esta fiesta de Candelaria se inició en el siglo IV de nuestra era. Fue en Jerusalén donde tuvo su origen para conmemorar, purificar a la Virgen María y la presentación de Jesús en el templo después de los 40 días de nacido. Según las leyes hebreas, si una mujer daba luz a un varón, tenía que esperar 40 días sin tocar cosa santa ni visitar el santuario. Si tenía una niña, tenía que esperar 80 días, pues porque se le consideraba impura. Y para limpiarse tenía que sacrificarse en el templo con un cordero o una paloma o una tórtola. Esta tradición se extendió por Medio Oriente y también por Europa, donde se le agregaron procesiones cantadas hasta llegar a la América junto a la conquista de los españoles, y en el siglo IX se le dio el nombre de Día de la Candelaria o bendición de candelas, velas que iluminan el templo. Esta es precisamente la historia del Día de Candelaria. Pues en algunas casas se quitan hoy los nacimientos que durante parte de diciembre y enero adornaron los hogares de Guatemala con el nacimiento del niño Jesús. Esta es precisamente la historia del Día de Candelaria. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, hemos tenido el gusto de platicarles este dato tan importante. Y ahora vamos a continuar con la parte musical en el programa de esta mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada, si su vida idolatrada por traiciones la dejé? ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran

día, no sé cuándo, pero tú también te verás por esta. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigo de nuestro amor. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Eso, Rosa con Damaso Pérez Prado, a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues esta mañana queremos recordar el terremoto de 1976, un 4 de febrero que Guatemala despertó violentamente. Terremoto, capital de Guatemala, eran las 3 con 1 minuto 43 segundos, la fase de destrucción que duró solamente 49 segundos con la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. El epicentro se localizó más de 160 kilómetros al noroeste de la capital, en Los Amates y Zabal, unos 5 kilómetros de profundidad en la parte oriental de la falla del Motagua, en forma de frontera tectónica

¿Cómo han pasado los años? La voz de Rocío Dúrcal. Y fue para complacer a María Piedrasanta, saludando a Bertita Piedrasanta, esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del terremoto de 1976, la intensidad máxima se observó en algunos sectores de la capital, Misco y Gualanzacapa, observada en un área total de 33.000 kilómetros cuadrados. Chimaltenango fue el departamento más afectado, pues se registró casi 14.000 muertos. En ese entonces, las casas eran construidas de adobe, la mayoría quedaron reducidas a escombros, lo cual hizo muy dificultoso la búsqueda de desaparecidos y de sobrevivientes. Aproximadamente 250.000 casas de adobe quedaron destruidas. En Antigua Guatemala, Zacatepeques, varias casas y edificios coloniales resistieron el terremoto por tener paredes de más de un metro de espesor. El Palacio de los Capitanes Generales, que había sido construido a finales de la década de 1880, resistió el temblor en algunos daños y únicamente hubo que demoler el muro de la fachada oriental. La carretera entre San Lucas, Zacatepeques y Antigua Guatemala hubo también resultó seriamente dañada y tenía una vía de comunicación emergente a las dos semanas de estos daños telúricos. Vamos a seguir platicando de esto con ustedes a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto a través del programa de esta mañana, complaciendo a Don Monchito. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sus besos se llegaron a recrear aquí, en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. Todo el mundo puedes contar que sí, te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Hemos escuchado esta canción bonita a través del programa con la participación de los Tres Reyes para complacer a Don Monchito, que nos sintoniza esta mañana. Pues los daños al patrimonio cultural en el terremoto, los sismos también causaron daños al patrimonio cultural nacional con la destrucción total o parcial de varias iglesias coloniales, varios edificios históricos, así como ruinas precolombinas, ruinas Misco Viejo. El departamento de Chimaltenango sufrió enormes daños y algunas estelas mayas en Quiriguá, en el departamento de Izabal, cerca de los amates, se cayeron. Aparte de los daños que sufrieron los temblores coloniales de la capital de Guatemala, también hubo daños en la iglesia de otras partes del país. En Antigua Guatemala, destrozos en la Catedral de San José, los palacios del ayuntamiento y de los capitanes generales, las iglesias del Carmen, la compañía que entonces albergaba el mercado San Francisco y San Sebastián, así como casas de valor arquitectónico en el que apreciaban los daños de la iglesia de San Sebastián, así como imágenes santos que fueron sacados al atrio de la iglesia La Merced. Por cierto que la iglesia de La Merced resistió los embates telúricos sin mayores daños, pero otra parte, según la conferencia episcopal, hubo 28 iglesias con daños de consideración. En la capital, bibliotecas, colecciones muy importantes quedaron dañadas, entre ellas la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, la Hemeroteca Archivo Nacional, ubicada en el edificio de la Biblioteca Nacional de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical, pero tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.